Pedro, llegamos a una de las mayores semilleras de la República Argentina. Hablamos de Don Mario, estamos con su gerenta de marketing, a quien le pedimos que se presente y nos cuente qué paleta o portfolio de productos están comercializando en Don Mario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Lázara, soy responsable del equipo de marketing de GDM para Latinoamérica Sur. Y contarles un poco los productos o el portfolio que tenemos hoy. Estamos comercializando los tres cultivos principales, maíz, trigo y soja. En maíz tenemos un portfolio muy completo en términos de tecnologías. Y también desde el punto de vista de alcance a nivel regiones productivas en el país. ¿En qué regiones estás presente con el maíz, por ejemplo? Que alcanza también la zona norte de San Juan, por ejemplo, en todo lo que es cultivos con mucho estrés hídrico porque nos falta el agua, ¿no? Sí, bueno, es una zona compleja. Nosotros desde el punto de vista de maíz tenemos maíces que por biotecnología tienen alcance a todo el país. Por el tema del riesgo ante las plagas. Escuchó Mario, ¿no? Es decir, con las últimas tecnologías, nanotecnología, biotecnología y la genética aplicada al mejoramiento del cultivo, están llegando a estar presentes con Don Mario en todos los rincones del país. Así es. Y bueno, y nuestros productos en soja, básicamente que tenemos un portfolio muy completo y donde el año pasado lanzamos la tecnología Enlist. Que como se sabe es tecnología básicamente para hoy un sistema para controlar el yuyo colorado, que es una maleza muy esparcida en todo el país, una problemática muy conocida en todo el país. Así que el año pasado lanzamos la tecnología Enlist. ¿Y qué consiste esta tecnología? Porque vos sabés que a los cuyanos nos gusta escuchar todo esto, pero entender, claro, porque después nosotros tratamos de aplicarlo a algunos cultivos. Muy bien. Bueno, la tecnología Enlist, nosotros decimos que es un sistema porque está conformado, digamos, por el producto, que es en nuestro caso la variedad de soja, y a su vez por el uso de herbicidas, que en este caso son el 2,4-D, en una formulación de muy baja deriva, y el glufosinato de amonio. Entonces, este conjunto entre el producto, el sistema, los herbicidas y las buenas prácticas es un sistema realmente muy efectivo para lo que es el control de yuyo colorado, que tiene la ventaja que tiene una amplia ventana de aplicación que hace que, digamos, en una campaña pueda tener muy buenos resultados en control de la maleza. En este triple desafío que tienen ustedes, ¿no? Que lo estoy leyendo acá en un cartel, se ríe porque sí, el cartel, Pedro, detrás de ella dice el desafío es la genética, el manejo y el ambiente. Es así, ¿no? Todo va en un manejo integral, no se puede, obviar un pensamiento sistémico. Todo tiene que ser medido al milímetro. ¿Está bien lo que estamos diciendo? Correcto, no hay genética que performe bien sin un buen manejo, sin un buen ambiente y en ese sentido desde Don Mario siempre tratamos de estar cerca del productor para compartir, porque hacemos muchos ensayos en muchas localidades a lo largo del país, tenemos más de 200 ensayos de soja, entonces buscamos poder darle al productor la mejor recomendación de manejo para que alcance los mejores rendimientos. Ya te voy a hacer unas preguntas del trigo, pero acabas de tocar un tema crucial, la cercanía con el productor y el producto que están lanzando hoy acá con pool de periodistas, este de nombre tan extraño para un sanjuanino como yo, tiene que ver con esto del seguimiento satelital, me imagino, de todos los cultivos. Sí, bueno, hoy Don Mario está muy enfocado en esto, decimos, bueno, ¿cómo podemos conectarnos con el productor? ¿De qué forma podemos estar conectados? Y creemos que uno de esos pasos para cortar esa distancia es CropChain, que es una herramienta que lanzamos el año pasado. No me pida que lo pronuncie yo, Pedro, que lo vuelva a pronunciar ella. ¿Cómo se llama la herramienta? CropChain. ¿Qué significa? Significa, la traducción es crop es cultivo y chain cadena. Y estamos en esto, ¿no? En la cadena, en cómo llegar al productor, en cómo acercarnos, en cómo acortar eslabones para llegar al productor. ¿Qué tipo de datos relevan con esta tecnología, por ejemplo? Esta tecnología tiene, a nivel, lo que le queremos dar al productor es el servicio de su lote, ¿no? Bueno, en un lote que pueda identificar ambientes dentro del mismo lote en función de imágenes satelitales, en función de NDVI, que pueda registrar sus precipitaciones. Es una herramienta del día a día del productor. Claro, Pedro, es lo que alguna vez vimos nosotros también en los parrales, ¿no? Índice verde, humedad, temperatura, seguimiento también de los colores de las hojas para ver el nivel nutricional. ¿Estoy entendiendo algo? Perfecto, más bien orientado. Esa es un poco la expectativa en el uso de la herramienta, pero además sumamos ahí toda la información técnica de Don Mario respecto del manejo de los materiales. Entonces, un productor puede georreferenciar su lote y para ese lote la herramienta le va a recomendar cuál es la mejor variedad que puede sembrar, ya sea de primero o de segunda, y la densidad de plantas. Qué lindo escuchar todo esto, ¿no? Y cómo va evolucionando, Pedro, y cómo no le vamos a preguntar del trigo para terminar la nota, ya que en Hachal, al norte de nuestro querido San Juan, se da y muy bien el trigo. Pero claro, ¿te imaginas que nosotros, por ejemplo, nos eligen, Laura, para probar semillas y medir de 0 a 100 cuánta agua consume? Bueno, no nos llueve. ¿Qué nos decís de los desarrollos para zonas con mucho estrés hídrico? Y bueno, digo que hoy el mercado está evolucionando mucho. Nosotros en Don Mario tenemos en GDM, tenemos un programa de mejoramiento de trigo que está dando realmente muy buenos frutos. Uno de ellos, digamos, como todas líneas, hay varias líneas de investigación y creo que tranquilamente lo que es resistencia o tolerancia, digamos, o necesidad de poca agua puede ser parte del programa. Y hoy, específicamente este año, estamos lanzando dos materiales. Uno es Catalpa y otro es Aromo. Catalpa de un ciclo intermedio y Aromo de un ciclo corto, que son superadores inclusive a lo que teníamos en el portfolio, así que estamos muy entusiasmados con ese lanzamiento a productor en 2022. ¿Cómo ves el marketing del sector agroindustrial y el sector semillero, ¿no? En el corto plazo? Y con esto te prometo, es la última pregunta. Bueno, veo que hay una necesidad muy grande de comunicar y que nos cuesta mucho encontrar la mejor forma de comunicar y de llegar a productor. Por lo menos eso es lo que nos desafía a nosotros internamente en Don Mario, siempre buscar de qué forma ayudamos y entramos en contacto con el productor. Creo que como industria tenemos esa deuda pendiente de entender no solo nuestro negocio, sino entender el negocio del productor y cómo nosotros podemos ayudarlo. Qué lindo que el pool de periodistas venga a contribuir con esto. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Has cumplido con lo que necesitaba. Muy bien, muchas gracias, un gusto.